Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. We'll be right back. con dos temazos originales de Pink Floyd abre hoy el sabor de la noche. Pero los estábamos oyendo por Roger Waters de su versión en vivo del álbum The Wall. Estaban oyendo The Happiest Days of Our Lives y Another Brick in the Wall parte 2. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Antes de continuar, quiero agradecer a una gente que ha colaborado mucho en lo técnico para que este programa pudiera salir al aire, y sin el trabajo de ellos esto no habría sido posible. Por un lado, como siempre, está el gran Jonathan Saavedra, pero también quisiera agradecer al ingeniero Pacho Rodríguez y al señor Julián Londoño por la colaboración maravillosa que han tenido con El Sabor de la Noche para el día de hoy. Vamos a continuar ahora con música, son las 8 y 9 minutos, un tema del 2013 del álbum Random Access Memories, ganador del Grammy al álbum del año. Llegan Daft Punk, Pharrell Williams y Nile Rodgers con esto que dice así: Lose Yourself to Dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un éxito de los 90. Estaba recordando que fue una de las canciones que inauguraron esta emisora por allá en 1996. El grupo Lighthouse Family con la canción Loving Every Minute en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8 y 18 minutos y vamos con un estreno. Llega Take That Prince junto a John Legend en esta colaboración que dice así: Love One Another. Hey Tavon, this is Taylor Swift and you're listening to also wanted to remind you, you can only love your neighbor as much as you love yourself. So make sure you're taking care of yourself. Make sure you're protecting your mind. All right, love you. Bye. For my brother. A brother would say love you, but he'll still kill you. Not right there, dog, will be the end of us, but this will be the hell of us. I got the blueprint, how I'm gonna save us. I have the blueprint, how I'm gonna make it. And everybody back home, I ain't forget about you. Don't focus on the current, it will drive you out. And if you lost in the hood, you can't get out. And it's the world's savior, watch me walk it out. Story of my life that I'm about to talk about. How we go from being kings to fiends and now to dreams. Just to be a trap star. And many times go down that road and they didn't get far. And if you tired of the stressing, let this be a lesson. Love is the answer to the question. As a white man, around and around we go, where the love at? And when you look in the mirror, do you love that? Self-hatred, displacement. It's funny how the hate take on different faces, and how happiness can get you through the mazes. And when you come out, you on top. And keep moving on, cause the hate don't stop. You gotta help yourself to get the love back. You gotta help yourself to get the love back. You gotta help yourself to get the love back. Now where the love at? Now where the love at? Tiene el sabor de la noche. Claims of those who say that you are not all that. sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up a score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ouch. Ouch. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. You're my sex. Un éxito de 1999 del álbum Reload, Sir Tom Jones junto a Moose-T, la canción Sex Bomb. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Son las 8:25 y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Empezamos hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marta Cecilia Solórzano, J.E. Trujillo C., Luis Enrique 6874, Aleja Mesa, Marta Cecilia Solórzano, Andrés Vasallo 3971, Lalmesic, Nico Eduardo Guti, S. García O., Francisco Acevedo 412019, Lina X. Ramos, Julio César Huertas Torres, Leonardo 12972, Denis Amaca, WMG, Camilo Mo, Moped 17, Diani 64, Díaz Ramadanti, Sofía World, y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con Incubus y luego de eso viene una canción que yo digo es tal vez la inspiración para la siguiente. Siempre he pensado que esta canción que van a oír ahora fue de cierta forma derivada de la que va después, que es Let's Dance de David Bowie. Mientras tanto, Incubus con este tema del año pasado, Into the Summer. Summer alone. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Clásico de 1983 a esta hora, producción del maestro Nile Rodgers, David Bowie, con Let's Dance en El Sabor de la Noche. Son las 8:34 y vamos a continuar saludando a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos ahora con los de Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Perdón, saludamos ahí a Juan Pablo Calacé, Denis Zamaca, Juan Carlos A, Jorge López Pulido, Camilo Barriga, Benjamín H., Santiago Arroyo, Olga Janet Osorio. Saludamos también a Sarenti, a Álvaro Hernández, Fanny Sotelo, Cristian Camilo. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción sota que salió el año pasado. Una colaboración entre Big Boy, CeeLo Green y Sleepy Brown. Esto se llama Intentions. Oh,

heart and I'm head over heels in love in California. Dreaming, yeah. Touching the stars and then dragging them down to earth like California. Feeling. Hold on, what you doing? You're proud to tell the truth. Yeah, down on the beach, I'm staying out late for you. Lo nuevo de Lennon Stella y del señor Charlie Puth, una canción espectacular que hace parte de la banda sonora de la película Scoob, nueva película animada que se estrenó la semana pasada y es una adaptación de nada más y nada menos que una de las series de televisión más queridas de todos los tiempos. Me refiero a Scooby-Doo. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con un clásico de 1978. El turno es para la reina del disco, Donna Summer, famosa por temas como su versión de MacArthur Park, su versión de Could It Be Magic, I Feel Love, Spring Affair, She Works Hard for the Money, Hot Stuff. Y esta canción inolvidable, Bad Girls. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.